Bueno, pues estamos ya encarando, son las 7 y 5 de la tarde. Camino ya de la recta de caída, ¿eh? Tal como nuestra calle. Nosotros estamos en María Cristina, pero vemos la calle Alfonso XIII, que depende de cómo venga. ¿Eh? A mí me gusta abajo, más aquella de enfrente. Carmona de Limorán, que también que es una tiene calle desde preciosa. Aquí una vista muy bonita, hora de noche, de día, toda hora. Bueno, pues va cayendo la tarde, ¿eh? Y ya casi es de noche y le damos la bienvenida a un... Antes lo presentábamos en la presentación del programa casi como un habitual, y es verdad que cada vez que se nos ocurre hablar de algo, de lo que sabemos que algo puede aportar, Siempre está disponible. Es una persona fácil de acercarnos a ella. Juan Andrés de Gracia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Señor presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, te queríamos hoy interpelar para que nos dé algún hilo que entendamos qué quiere decir esto de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio. El nombre tiene una rimbombancia así como que parece que tiene hasta boato, ¿no? ¿Esto va a ser la piedra de toque que nos dé alguna vía de solución al fenómeno parcelista de la ciudad de Córdoba? Bueno, para la ciudad de Córdoba es quizás lo más novedoso que tiene la ley. La ley tiene ha tenido tres intereses básicos. Uno, que los ayuntamientos que no tienen plan general o que tienen dificultades de tenerlo, normas de ordenación urbanística, etcétera, estaban necesitados de una norma mucho más clara. Un marco. No es nuestro caso, que tenemos plan desde el año 2001 y 2003, ¿no? Y no tenemos ese problema, ¿no? Segundo, había una presión importante también de promotores y de constructores de suelo para que se agilicen también los trámites para poder seguir construyendo. Un proceso que para los promotores y constructores es pues, algo habitual, ¿no? Eso también se ha incluido, pero a nosotros eso no nos afecta mucho a la ciudad por lo mismo que he dicho antes, porque nuestro plan general ya tiene los suelos definidos, tiene los suelos preparados desde el año 2001-2003 y nosotros no vamos a tener sorpresas de nuevos suelos ni nada extraño que pueda surgir porque está todo, desde aquel momento está todo más o menos planificado y demás, ¿no? Y nos queda bastante suelo para el futuro detrás de Real Sofía, dos suelos más en la parte del norte y alguna cosilla más queda por ahí, ¿no? Y después en la periferia también nos quedaban algunas cosas. Y para nosotros, para la ciudad, lo que tiene más importancia y que hemos conseguido que la ley, digamos, nos escuche en gran parte, es la situación de las viviendas irregulares, que no solo parcelaciones, sino todas las viviendas irregulares, que en nuestra ciudad fundamentalmente son parcelaciones, ¿no? Sobre este hecho, lo más relevante de partida es que hay un título específico que habla de la vivienda irregular, que no es que haya salto mata de los artículos, sino que hay un título específico. Cuando nosotros pedíamos en parte una ley específica de carácter más social, bueno, se sigue dando una solución urbanística que no creemos que sea la mejor, pero bueno, es la que se ha conseguido con el juego de fuerzas que hallaremos en el Parlamento. Juan, ¿y esto de sostenibilidad del territorio, o sea, que el territorio sea sostenible? Claro, cuando hablas de disponer de suelo para más viviendas o el tema de las viviendas irregulares, ¿eso tiene que ser sostenible? Es una palabreja que han puesto que no entiendo en el marco. Porque son esas palabras que se llevan, ¿no? Y además viene bien para crear después el acrónimo de lista, ¿no? Eso es. Pero suena bien, ¿no? El tema de sostenibilidad, ¿no? Claro que si lo que se propone es seguir avanzando, sobre todo en la construcción, pues lógicamente de sostenibilidad posiblemente hablamos poco, ¿no? Eso es. Esa parte, como digo, es que nuestra ciudad prácticamente no nos afecta. Uh-huh. Entonces no hemos entrado a analizarla fuertemente porque nuestra ciudad, como digo, estamos ahí preparados de hace tiempo, ¿no? Pero al margen de eso, en el caso de las viviendas regulares, sí es verdad que sí lo hace sostenible parcialmente, puesto que le da una solución. Venga, cuéntanos, háblanos de cuáles son las vías que establece la lista. Lo más importante, teniendo en cuenta que nosotros tenemos prácticamente casi 12.000 viviendas en esas situaciones. 12.000. ¿No? 12.000 aproximadamente. Lo más importante es que ya aquellas que se le abrió un camino en el plan general, por consenso, y que estaban paralizadas en su desarrollo urbanístico, después de ya 20 años, y no había solución con la ley anterior, se ha conseguido que puedan en unas condiciones determinadas y siempre, esto es muy importante, siempre abonando los costes, evidentemente, el afectado, podrá acceder a servicios básicos antes de acabar todo el proceso urbanístico. Esto era una de las grandes peticiones que tenía la ciudad y que tenía el Consumimiento Ciudadano. Son parcelaciones, en algún caso, que ya procede incluso del Plan General del 86 y que 20 años después de su desarrollo urbanístico, que empezó en el 2001-2003, no han acabado el proceso, pero es que además la mayoría, además de haber puesto dinero y haber puesto ganas en intentar llevar una solución, no lo habían conseguido. Y no lo habían conseguido porque tratar con norma urbanística lo que en realidad ya está construido es prácticamente imposible. Las normas urbanísticas están pensadas para ordenar el suelo, pero el suelo ya se ha desordenado. Entonces, la solución que había que darles era otra. Y en este caso nos referimos a aquellos que ya el Plan General marcaba que tendrían un camino de futuro, o sea, que no legaliza nada la ley. Eso es algo muy importante. La ley no hace legal nada, ni amplía el suelo para parcelaciones, ni fomenta el suelo para parcelaciones, todo lo contrario. Se mantienen las sanciones duras que ya tenía la LOA. Y por tanto, aquí lo que se hace es intentar atender a un número importante de urbanizaciones y parcelaciones que tienen personas de nuestro barrio y de nuestra ciudad que tienen primera vivienda o segunda vivienda, cada día más primera vivienda, estamos ya por encima del 60% de primera vivienda, que hay que atenderles porque muchos quieren ser regulares o legales y otros quieren tener agua o electricidad en condiciones y al mismo tiempo un saneamiento que no fastidie el medio ambiente, ¿no? Que es muy relevante sobre todo en la zona más cercana al río o en la zona de la sierra, ¿no? Que también es una norma que va a ayudar una vez que la construcción, digamos, ha fastidiado el medio ambiente y una vez que esas construcciones no se van a retirar, porque pasados 6 años ya no se pueden retirar, ni se pueden demoler, lo que se pueden es expropiar, y hay que poner dinero, ¿qué se puede hacer? La otra solución es intentar que tengan servicios básicos y que sean los máximos defensores del suelo ahora mismo que ocupan. Juan, y las otras viviendas que están en proceso, bueno, que son viviendas que están reguladas, pero están todavía en proceso de, creo que en Alcolea hay varias, ¿no? Crean, ¿cómo se llama lo que se crea? La Junta de Compensación, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con esas viviendas que están sin servicio? Si esta ley va a ayudar a que esas viviendas también tengan sus servicios. Estas son las que me refería, ¿no? La mayoría, ¿no? Son las que van más adelantadas y son las que, digamos, en justicia necesitaban una ayuda, ¿no? Que ya se había empezado a estudiar en el mandato anterior, en el año 18, pero sorprendentemente se eliminó esa posibilidad y ahora se ha vuelto a recuperar, pero con más consistencia además. Ajá. Luego hay otras que va a pasar en la zona también de La Vega, sobre todo, en la sierra más complicado, que van a poder tener acceso a servicios, pero no van a poder ahora mismo tener un camino de legalización. Porque el suelo que ocupan y demás, pues tiene una característica que lo impide, por lo menos a corto plazo, ¿no? Y ahí lo que hace falta es que esas personas vivan dignamente en esos lugares. Siempre, quiero insistir mucho porque hay una mala fama al respecto, lo que el Consejo de Medio Ciudadano representa es siempre pagando cada uno sus costes. Costes que vamos a intentar, que también está en la ley, que sean los más lógicos posibles. O sea, una persona que se va a La Vega o a la sierra a vivir, evidentemente no le interesa tener unas calles como las Tendillas, ¿no? Ni como capitulares, ¿no? Lo que le interesa es una zona bastante rústica, que respete bastante, que haya bastante arboleda. Y ahí es donde hay que entrar a insistir que sea lo más integrada en el entorno que se pueda, ¿no? Y este es un objetivo que tenemos claro y que ahí se va a poder hacer. Pero al mismo tiempo pensamos que lo mejor es que no tenga que tirar de acuíferos, ¿no? Claro, si evitamos que tiren de acuíferos y conseguimos que tengan agua potable, claro, pagándola, vuelvo a insistir, creemos entonces que estarán en las mismas condiciones. Les podrá gustar uno más o a menos, pero podrán estar mejores condiciones de dignidad y además afectará menos a los acuíferos y a los pozos y demás, ¿no? Y lo mismo con el saneamiento. Si permitimos que tengan saneamiento, que no tienen por qué ser siempre grandes colectores, puesto que ahí son casas, pueden ser a lo mejor fosas sísticas de uno en uno, de dos en dos, pues con estas soluciones pues se puede intentar que no se fastidie el medio ambiente y ellos viven una calidad de vida un poquito mejor, ¿no? Ese es un poco el objetivo que se busca. Aquí una cosa muy importante, insisto otra vez, la ley no legaliza nada, ahora se necesitan tres patas de trabajo. Uno, los reglamentos que tiene que tener la ley, de la cual uno, entendemos que debe ir por la vivienda irregular y hay que estar negociándolo para mayor detalle, Dos, el ayuntamiento tiene que ponerse las pilas, a crear una oficina del territorio que se dedique específicamente a sacar todo el jugo posible a la ley y ser el contacto con los administrados en la ciudad. Y tercero, es los propios afectados y afectadas. Si ellos no quieren moverse y ellos no quieren encargarse, tampoco va a ir nadie a arreglarle ni agua, ni luz, ni saneamiento. Ellos tienen que moverse. Y habrá quien no se quiera mover, habrá quien esté cansado, habrá quien no quiera pagar. Bueno, será una decisión voluntaria de cada uno. A nadie le van a forzar, ni a nadie le va a llevar el agua, ni la luz, ni el saneamiento. Los que quieran tendrán que reunirse, tendrán que disponer los medios oportunos, tener los equipos oportunos técnicos, poner los fondos económicos necesarios, y si eso es así, se iniciará un camino para ello. Pues me alegra, hombre, que esta ley facilite, me imagino que será ahora un proceso largo, pero que facilite que, sobre todo, las juntas de compensación, que se hacen como provisionales, y que hay juntas de compensación a lo mejor que llevan 20 o 20 y tantos años, ¿no? Sí, Y sin ningún tipo de servicio, ni transporte, ni nada de nada, ¿no? Entonces, pues la verdad que me alegra. Ahora hay que ver el camino, ¿no? Sí, me además, imagino además que vosotros esta situación, como ahí te digo, también. Son gente, la mayoría, que han estado pagando durante años, servicios técnicos y demás, papeleo, burocracia, y 20 años después dice, bueno, al final no he conseguido nada. He hecho papeleo y demás, pero no he conseguido ni agua potable. Sí, han estado pagando alumbrado. Esa es la importancia, ¿no? Que ahora van a poder tener más cercano el poder tener servicios, y eso nos parece que animará a otros pocos. Habrá quien no podrá. El que haya hecho la casa en el río, como pasa en Guadalvalle u otros, eso evidentemente no van a poder. ¿Eh? Y aquellos que estén afectados por otras cuestiones, como puede ser arroyos o similares, tendrán que presentar soluciones realistas para que se asegure que no tienen un peligro mayor que el de vivir en una zona urbana, ¿no? Y eso le corresponde a ellos con los técnicos, ¿no? Tienen que hacerlo y buscar soluciones. Es una responsabilidad, igual que habitaron esa zona voluntariamente, ahora voluntariamente tienen que decidir poner en marcha los caminos oportunos. Nosotros entendemos que solamente, que no es poco, que en torno a la mitad de las viviendas podrán encontrar un camino adecuado a corto plazo. Lo que lo tenemos más difícil será lo de la sierra, porque la sierra está mucho más protegida y ahora mismo le faltan muchas infraestructuras para poder, digamos, adelantar estos servicios, ¿no? Pero bueno, la sierra tiene otro camino que iremos haciéndolo poco a poco para los núcleos urbanos que hay ahí, incluidos los núcleos que son urbanos 100%, como el mismo Trasierra, el mismo Cerro Muriano, Jara o otros similares, que son urbanos de la misma calidad que cualquier barrio de la ciudad. Bueno, pues esto no ha hecho nada más que empezar, ¿no? Esto entiendo que es un pistoletazo de salida y un marco regulatorio básico, ¿no? Y además creo que de mucho interés, ¿no? Porque estamos hablando de un volumen del vecindario muy significativo, ¿no? Estamos hablando de casi el volumen que podría ocupar un distrito de mediano formato en volumen de habitantes, ¿no? Sí. Y luego había un proceso, creo que bastante interesante. Había un momento primero de unión, que el Consejo ha sido un poco la Federación Vecinal Zahara, a los que lo hemos coordinado. Luego hay un movimiento también de movilizaciones ante la falta y de denuncias y demás, ante la falta de respuesta, y luego había una negociación en el Parlamento, por lo pronto, que ha sido muy interesante porque se ha hablado específicamente de nuestra ciudad y nuestras características, ¿no? De eso, y esto ha sido muy importante. De eso yo me gustaría que algún día que tuviéramos, si acaso, un poquito más de rato, nos pudierais al menos desentrañar y comentar que, porque además divulgar en qué estándares se mueve el movimiento reivindicativo de la gente de la periferia, de nuestros vecinos de la periferia, probablemente haga entenderse mejor cuáles son las demandas y el porqué del desarrollo normativo que finalmente parece que está encajándose, ¿no? Sí, en ¿vale? eso hemos intentado trabajar en esta ocasión. Juan, pues como siempre, un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por contar con nosotros y por el trabajo que hacéis, la verdad. Gracias. Venga, hasta luego.